CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que sigue allí en los controles técnicos. Hoy hay actividad en el Parlamento Nacional, en el Senado de la República hay Cámara de Senadores, entre otras cosas va a haber un homenaje a los 100 años del escritor Mario Benedetti. También hoy se reúne en Diputados la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. De las 10 de la mañana recibe a la ministra Irene Moreira de el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y luego al ministro Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería. Son dos ministros los que concurren hoy a la comisión. También hoy hay reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Van a estar hablando, entre otras cosas, de la lucha de las personas en situación de calle. El plenario intersindical también de La Paloma en el departamento de Rocha va a ser recibido por esa comisión. También la Comisión de Salud Pública de Diputados estará recibiendo integrantes del colectivo de padres con hijos en situación de consumo abusivo de drogas. Ustedes ya lo conocen, las Madres de Cerro. También Ser Libre y Vivir en Paz en Minnesota, porque hay un proyecto de ley que lo está en este caso presentando Nivia Rech, que integra esta comisión, vinculado a la internación de los pacientes que obviamente tienen este problema de abuso de drogas, que puedan estar firmando un compromiso para que cuando están bajo los efectos de la droga puedan ser internados aunque en ese momento ellos no quieran, y de esa forma evitar que sean dañados o que dañen a otros. Por allí pasa justamente la situación y la actividad vinculada en relación justamente, aparte de algunas comisiones, hay algunas también anuladas en la jornada de hoy, pero la mayoría estarán cumpliendo alguna actividad, obviamente muy reducida. En Diputados, los días martes y los días miércoles son de actividad un poco mayor, pero como está concentrado mucho en el tema del presupuesto integrado con Hacienda, baja obviamente la cantidad de otras comisiones ordinarias que se reúnen. Betiana Díaz, diputada de Frente Amplio, indicó que la Suprema Corte de Justicia presentó un mensaje complementario de alrededor de unos 215 millones de pesos vinculado justamente a intentar de alguna forma dar los rubros que se necesitan para, por ejemplo, llevar adelante la ley integral de contra la violencia de género. Con los rubros que da el Ministerio de Economía no alcanzaría. Por eso la Suprema Corte de Justicia presenta una cantidad de dinero mayor y verá si finalmente el Poder Ejecutivo, o en realidad el Parlamento Nacional, pese a que el Poder Ejecutivo no se lo dio, se lo otorga. El tema es que allí hay que sacar de un lugar para poner en otro y ahí comienzan las dificultades. La Suprema Corte de Justicia no quiso dialogar ayer con los medios de comunicación, sí lo hizo la diputada Betiana Díaz, que nos comentaba lo que había dejado la actividad de la tarde justamente con la Suprema Corte. El planteo del Poder Judicial es un mensaje complementario de las aspiraciones del Poder Judicial que no fueron contenidas en el proyecto de presupuesto nacional que manda el Poder Ejecutivo al Parlamento, ¿verdad? Es decir, allí hay una serie de necesidades recogidas en diferentes artículos. Creo que lo fundamental es justamente que dentro de lo que es el articulado del Poder Ejecutivo y los tomos de asignación presupuestal, no está previsto ningún incremento de gasto y esto nos preocupa justamente por el financiamiento de la ley integral de violencia basada en género, es decir, que no está asegurado en el proyecto inicial, pero por suerte el Poder Judicial manda un mensaje complementario donde establece un financiamiento para poder hacer funcionar cómo se deben los juzgados especializados en esta materia, pero recién para 2024, ¿verdad? Eso también es algo que nos tiene bastante alarmados y alarmadas. Entonces, de aquí a, o desde la aprobación del Parlamento, del presupuesto de 2021 a 2024, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que se prevé en realidad, si podemos tener la aprobación de lo que es el mensaje del poder Judicial para poder incluirlo en el presupuesto nacional, lo que va a pasar es que se van a desatar una serie de inversiones que tienen que ver con el funcionamiento En los próximos 3 años, a partir de 2022, 2022, 2023 y 2024, hay un desembolso bastante grande de recursos que tienen que ver con la adaptación de las sedes, con la transformación de las sedes en todo el país, con la creación de cargos. Bueno, lo que se nos ha manifestado por parte del Poder Judicial es justamente que necesitan este lapso para poder implementar en definitiva como se debe la Ley Integral de Violencia de Género. Creemos que igual, de todas maneras, para los compromisos que había asumido el actual gobierno es mucho tiempo, ¿no? Nosotros las grandes críticas que recibimos en su momento cuando aprobamos la Ley Integral de Violencia de Género fue que no le habíamos puesto plata. Y de hecho, en el compromiso por el país que se firma unos días después de la primera vuelta, donde se conforma la coalición bajo un compromiso programático, está justamente reforzar los créditos para poder implementar a cabalidad la Ley Integral de Violencia de Género. Bueno, esto no pasa, hay que decirlo. Es decir, que si no viene mensaje complementario, si el mensaje complementario no es aprobado, no se va a poder llevar adelante esta tarea. Bueno, si el mensaje complementario no es aprobado, es muy difícil pensar que siquiera, por lo menos, incluso hablando de este plazo tan grande, se pueda poder implementar de alguna manera la Ley Integral de Violencia de Género. ¿Y durante la comparecencia del Poder Judicial, cómo fue la postura de los restantes integrantes, o sea, frente a este petitorio? Bueno, en realidad el oficialismo comparte obviamente el proyecto que viene del Ejecutivo. No se manifestó diferencias tampoco con el mensaje complementario del Poder Judicial. Eso nosotros lo vemos como algo positivo. Sí, lo que nos gustaría es justamente que en esto de priorizar los recursos se hubiera priorizado también la violencia de género, que es una emergencia nacional. La vicepresidenta Argimón, como lo ha venido haciendo desde hace ya un tiempo, dice que el dinero va a aparecer, que el Ministerio de Economía ha asegurado que ese dinero para llevar adelante la ley integral contra la violencia basada en género se va a dar. El tema es que por ahora en el presupuesto no aparece, es lo que se manifiesta por parte de aquellos que tienen que llevar adelante justamente esta actividad en el ámbito jurídico. La ministra Azucena Arbeleche fue consultada justamente, no solamente por el tema del financiamiento, sino porque, como ustedes saben, Teresa Herrera y algunos otros integrantes de temas vinculados a la defensa de la mujer han expresado que también se trastoca mucho de esa ley integral. Por ejemplo, se crea una comisión honoraria cuando en realidad era una comisión de profesionales la que iba a estar actuando allí con de alguna forma con conocimiento de causa y con expectativa académica de poder llevar adelante medidas y herramientas necesarias para la atención de la violencia contra la mujer, y además con una participación demasiado grande del propio Estado con respecto a las otras organizaciones sociales que deberían estar integrando justamente el aporte en esta materia. La ministra Arbeleche, consultada sobre este tema, dijo lo siguiente. La ley contra la violencia, la ley integral contra la violencia de género se va a llevar adelante. Los ministerios que no tenían unidades especializadas en género también lo han creado en este presupuesto, como es el caso del Ministerio de Economía y Finanzas. Y los recursos para llevar adelante esta ley están en el presupuesto y están en todos los incisos, en todas las instituciones que involucran llevar adelante esta ley. Como hemos dicho en varias oportunidades, aquí los recursos lo tienen las instituciones. Es cada uno que tiene que tomar esos recursos y llevar adelante el cumplimiento de esta ley. Si me permiten, porque tengo otra reunión en el Ministerio de Ganadería. En este sentido, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, también dijo que en el presupuesto se podrían llegar a ver varias áreas afectadas de la Fiscalía. ¿Usted entiende que puede llegar a haber un recorte importante, que Fiscalía en este caso pueda llegar a verse afectada? En el caso de la Fiscalía, como en el caso de los demás incisos, porque los lineamientos han sido lo mismo para todas las instituciones del presupuesto, se ha trabajado con cada una de las instituciones para que se puedan llevar adelante los planes de cada una. Los recursos están para llevar adelante los programas y las políticas que cada una tiene diseñado implementar. Díaz no comparte esto, y ustedes ya lo han escuchado al titular de la Fiscalía General de la Nación en conferencia de prensa tras la presentación en el Parlamento Nacional la semana pasada, diciendo que los rubros no alcanzan. Hacemos la pausa, 8:30 de la mañana, 7:30, 8:30. 8:30. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la que aportaba el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que fue uno de los que concurrió, abrió ayer justamente la actividad de presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja. Él dice que reconoce que va a haber una rebaja salarial, reitero, una rebaja salarial para los trabajadores públicos a partir de enero del año que viene, pero que va a haber una recuperación, y que lo dice el artículo 4 allí de presupuesto, a partir de enero del 2022. Desde los sindicatos han indicado que no la ven tan clara esa recuperación. El viernes justamente los trabajadores públicos que pasaron por la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda marcaban esto, la dificultad para ver esa recuperación salarial paulatina de una pérdida que van a tener a partir del año que viene. Y Mieres dice que hay un compromiso político. Cuando se le manifestó que también desde el Frente Amplio hay críticas, dijo que el Frente Amplio mejor tendría que mirar el país que dejó. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Trabajo. Hablamos es que de acuerdo a lo que establece el proyecto de ley de presupuesto, va a ocurrir en el primer año del año próximo, el 2021, una pérdida de salario real en el sector público. Por otra parte, va en línea con lo que pasó también con la octava ronda del Consejo de Salarios del sector privado, en donde al final del periodo puente ocurre una pérdida de salario real. Pero en los dos casos, el compromiso del gobierno, y en este caso además está escrito en el propio artículo del presupuesto, es que se va a recuperar ese poder adquisitivo del salario, de manera tal de que en el transcurrir de la ejecución presupuestal haya una recuperación del salario real. Lo quiero decir con claridad, y también digo que hay un punto de partida de esa recuperación que es enero del 22. O sea, desde enero del 22, en oportunidad del ajuste salarial de enero del 22, habrá un componente de recuperación que se irá proyectando hasta la recuperación completa. Desde la oposición hablan de que hay mucho optimismo en el Ejecutivo y que no está muy claro cómo se va a recuperar. Bueno, se va a recuperar porque hay una decisión política de recuperarlo. O sea, no es un problema de optimismo o de pesimismo, es un tema de decisión política y de compromiso político de que este gobierno tenía definido en su programa del acuerdo de la coalición la mantención del salario real. Luego vino lo que todos sabemos, tuvimos un impacto mundial, porque acá hay que ubicarse también en una situación que va más allá de la situación del país, un impacto mundial con caída del Producto Bruto Interno del mundo, más grande incluso que la que vamos a sufrir nosotros, y por lo tanto eso afectó las previsiones en cuanto al primer año en donde ese impacto de la caída de la economía impacta entonces en el salario real, pero también hay un compromiso de que el gobierno va a recuperar la pérdida. Desde el Frente Amplio dicen justamente en este tema que hay varias incertidumbres, porque el Ministerio de Economía dice que se van a recuperar las 50.000 fuentes laborales, al tiempo que el Ministerio de Trabajo, según denuncian, no sabe muy bien cómo hacerlo. No saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? A ver, estas cosas no se inventan. Las fuentes de trabajo no se crean por arte de magia. Depende del crecimiento de la economía. Yo dije simplemente que los números que se pueden establecer en materia de cuánto puede ser la recuperación laboral, nosotros no tenemos una cifra exacta, ni me parece bueno decirlo. Sí va a haber recuperación, ya la hay. De hecho, si ustedes se fijan, desde mayo de este año, donde teníamos 200.000 trabajadores en seguro de paro, a agosto, donde tenemos 108.000, hubo casi 100.000 puestos de trabajo recuperados, de reincorporación. No voy a decir que eso es crecimiento, eso es recuperación de puestos de trabajo que ya existían. Pero lo cierto es que la herencia que nos dejó el gobierno del Frente Amplio, ya que están hablando tanto de los puestos de trabajo, que teníamos 50.000 personas en el seguro de paro en febrero, cuando no había pandemia, ni había emergencia sanitaria, ni nada. Había simplemente el final de un gobierno, con 50.000 personas en seguro de paro, 50.000 trabajadores, con un índice de desocupación del 10.5% sin pandemia, que era el más alto desde el 2007. desde el 2007 y habíamos perdido 50.000 puestos de trabajo. Entonces, bueno, después de eso pasaron 6 meses, en esos 6 meses hubo 6 meses de emergencia sanitaria, una crisis mundial. Entonces hay que tener un poquito de reflexión antes de salir tan alegremente a criticar, ¿no? ¿El Ministerio de Trabajo hace una estimación de cuánto se pueden recuperar esos 50.000 puestos de trabajo que plantea el Ministerio de Economía? ¿Tiene una estimación de en qué periodo se pueden recuperar? Yo no tengo una estimación, me parece que no se puede hablar así de fechas. Por otra parte, el tema de los peajes anunciados por Luis Alberto Heber en esta misma Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda la semana pasada, que ustedes lo escuchaban, ha generado bastantes repercusiones. El diputado Martín Tierno, diputado de Frente Amplio por el departamento de Durazno, hizo un análisis sobre esta temática y también sobre algo que va a afectar a su departamento y al departamento de Tacuarembó y también a Paso de los Toros, vinculado al tren, no solamente al tren de UPM, sino al tema del trasiego de camiones hacia la segunda planta de celulosa de UPM allí en ese territorio. Y obviamente las advertencias necesarias para las reparaciones de lo que son las rutas. Al respecto, el diputado Martín Tierno de Frente Amplio decía: los anuncios por parte del ministro y su equipo relacionados a la infraestructura vial de nuestro país, que ya viene en los últimos 5 años con una mejora importante en lo que es la calidad de la infraestructura, que fue reconocido por el ministro, pero anuncios relacionados a los peajes, peajes de carga exclusivamente, pero peajes como los que tenemos ahora, inclusive peajes sobre la perimetral que rodea la capital de nuestro país, sobre Montevideo, donde se estaría cobrando un valor menor al que hoy existen los peajes normales, pero donde también se pondría un número importante de peajes en esta perimetral. Después habló del recambio de luminarias para darle seguridad a las rutas nacionales en el ingreso y el egreso de los pueblos y ciudades, en el recambio de la tecnología, pasar de sodio a LED, que eso se genera un ahorro y con ese ahorro se está pagando ese recambio, y también hizo mención a los contratos CREMA, que en oposición a los contratos de PPP que hoy existen y que anunciaron que van a continuar aquellos que están, los que están en ejecución y los que están en proceso de aprobación de las ofertas económicas, porque son las obras que tienen en estos primeros años de este gobierno para llevar adelante. Y los contratos CREMA, que son muy parecidos a las PPP, pero que tienen menor plazo de pago, por eso son el repago es más barato, y el tramo de ruta que se hace también es menor. Y en eso se basan sobre todo los anuncios fundamentales que hicieron, más terminar las doble vías en Ruta 1, que eso ya venía anunciado y proyectado por el gobierno anterior, terminar doble vías en Ruta 8 y hacer la doble vía desde Canelones hasta Durazno, que fue anunciado en la comisión y ahora lo ratificó en la Comisión de Presupuesto. Diputado, ¿cuál es la novedad de las luces LED en las rutas si ya existen? Bueno, pero hay algunas que todavía tienen la luminaria vieja, la luminaria de sodio, y ese va a ser el recambio, y a solicitud de los diputados del interior, que todavía hay pueblos que no tienen al ingreso y al egreso de los mismos luces para darle seguridad al tránsito y a los peatones, anunció que va a estar haciendo una importante inversión en el recambio de luminarias. ¿Usted está de acuerdo con el plan presentado con el Ministerio? En este caso sí, porque nosotros también se lo solicitamos. Esto ya venía siendo realizado por la administración anterior y son obras que se necesitan fundamentalmente en las poblaciones más chicas, en rutas que hoy tienen otro tránsito con transporte de camiones pesados y que se va a incrementar mucho con la obra de UPM. Por eso, fundamentalmente, las obras se van a estar haciendo en el centro y en el norte del país para que el transporte pesado y sobre todo los camiones tritrenes que van a estar llegando a la planta de Centenario de UPM no hagan que la inversión que se ha realizado y la que se va a realizar en infraestructura vial colapse. Ahí tenían la palabra de Martín Tierno, diputado del Frente Amplio por el departamento de Durazno. Cambiamos en este sentido de departamento, nos venimos a Montevideo nuevamente, seguimos en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda porque el diputado colorado, Conrado Rodríguez, defendió el presupuesto presentado por el actual gobierno, criticó los números fantasiosos que manejaba, dice él, el equipo económico encabezado por Danilo Astori, y habló si van a aparecer o no posibilidades de redireccionar dinero, porque hemos dicho que no se puede manejar mayor cantidad de dinero del que se dio en el presupuesto, pero sí sacar de un lado y poner en otro. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, lo cuenta el propio legislador Colorado. Claro que este es un presupuesto que se basa en la realidad, no como en el pasado, que hace 5 años, en esta misma sala de la Comisión de Presupuestos, hace 5 años nos vinieron a plantear un presupuesto que no condecía con la realidad, era un presupuesto de fantasía el que presentó el ex ministro de Economía, Danilo Astori. Un presupuesto en el cual, por ejemplo, se hacía una cantidad de proyecciones de crecimiento económico que en ese momento dijimos que no se podían cumplir, que era muy difícil de que se pudieran cumplir, y efectivamente no se cumplieron. Entre varias de las proyecciones que había hecho el equipo económico liderado por Astori, nos había dicho que iba a bajar el déficit fiscal al 2.5% del producto, terminamos con un déficit fiscal del 5%, y eso obviamente que condiciona al nuevo gobierno. Nosotros estamos asumiendo unas cuentas públicas en rojo, con un endeudamiento muy, muy fuerte que tiene el Uruguay, y lo que ha proyectado este equipo económico es justamente ir abatiendo ese déficit fiscal de a poco, ir logrando establecer las condiciones necesarias para la inversión, para el crecimiento, para el empleo. Y en ese sentido creo que es un proyecto justamente que se basa en la realidad. Creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene este presupuesto, esta ley, este proyecto de ley de presupuesto nacional. Y lo que hace es poner en el centro de las políticas públicas a los individuos, a la gente. Porque muchos han hablado y se han llenado la boca con que la gente está primero, pero en definitiva lo que hemos visto en los últimos años es un enorme despilfarro en la administración pública. Le tengo que solamente dar algunos ejemplos. Lo que tiene que ver con ANCAP, que se gastaron 900 millones de dólares para poder capitalizar ANCAP. Lo que tiene que ver con Pluna, lo que tiene que ver con el Fondes. Los ciudadanos saben de que se han despilfarrado los dineros públicos y es por esto que este gobierno lo que quiere es tener un gasto que sea realmente eficiente y que ese gasto llegue realmente a los ciudadanos, con servicios concretos. Así que yo creo que es un presupuesto nacional que se basa en la realidad y que va a ser mucho más eficiente de que el anterior presupuesto nacional. ¿Desde el Partido Colorado entonces se va a buscar mantener así como está el proyecto del Poder Ejecutivo o se va a buscar hacer modificaciones, reasignaciones en algún punto? Bueno, en el ámbito del Parlamento siempre está la posibilidad de hacer reasignaciones. Lo que no puede hacer el Parlamento es incrementar el gasto. En ese sentido vamos a estudiar, vamos a intercambiar primero con la bancada de la coalición y obviamente también con la oposición, porque la oposición también puede aportar cosas que pueden enriquecer el proyecto de ley de presupuesto nacional. Así que nosotros vamos a intercambiar y si hay algunos lugares donde necesiten algún refuerzo de recursos, nosotros obviamente que no estamos cerrados a esa posibilidad. ¿Quedó claro el tema de si hay diferencia entre lo que plantea la ANEP y lo que plantea el Ministerio de Economía justamente a nivel presupuestal? Bueno, ese es un tema que se está dilucidando, pero básicamente lo que nosotros vimos en las gráficas es que hay un aumento en lo que tiene que ver con la ANEP sobre los distintos años de ejercicio de este presupuesto nacional. Así que en ese sentido hay aumentos en la ANEP, hay aumentos en el tema de la salud y de otras políticas sociales que son importantes, como obviamente el Mides. Así que yo creo que es un presupuesto que está ajustado a lo que está sucediendo en el Uruguay, que hace proyecciones que son probabilidades bastante ciertas. Ahí tenía la palabra el diputado Colorado Conrado Rodríguez. Hacemos la pausa y seguimos. El Ministerio de Salud Pública no tiene todavía, no ha ido a reunión de Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, pero tuvo ayer una previa con legisladores que integran esa Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y que son del oficialismo. Una especie de repasar algunos temas para que cuando Salinas concurra a la comisión ya tener por lo menos una especie de estrategia. También estaba la preocupación del aumento de casos que se venía manteniendo de forma sostenida, salvo en la jornada de ayer que dieron 5 casos. Bueno, el sábado pasado también dieron 7, después aumentó de nuevo. Esperemos que se mantenga a la baja. Eso se va a ver justamente con los números de hoy y los de pasado mañana, si hay una situación de baja en la cantidad de casos o si fue un tema puntual esto de que haya habido tan pocos en la jornada de ayer. Pero sí hay cierta preocupación y bueno, fue lo que se estuvo dialogando con, con el ministro de Salud Pública, Salinas, por parte, reitero, de los legisladores oficialistas que integran la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Así lo relataba Álvaro Viviano, diputado del Partido Blanco. Parte del articulado, particularmente en las iniciativas que crean unidades de fiscalización. No nos olvidemos que el Ministerio no es un prestador directo, el Ministerio es un regulador y por tanto tiene facultades especiales. Y ahí nos presentó el Ministro, que está contemplado en el articulado, un área importante de fiscalización del sistema mutual, de fiscalización de los prestadores públicos, también de los residenciales, que fue uno de los factores donde nos generó mayor dificultad durante la evolución de la pandemia. Y como broche de oro, digamos, también dentro de los contenidos del artículo está la presentación de la Agencia de Evaluación y Control de Tecnologías Sanitarias, que había existido una declaración de intenciones en la ley de urgente consideración, y hoy viene un articulado, una explicitación y también un modelo de cómo va a funcionar la misma, que creo es un avance muy importante y largamente esperado por el sector. Con respecto a la fiscalización, ¿qué va a haber más inspectores? ¿Cómo va a ser la fiscalización? Exactamente, es un área sustancial para el Ministerio y es una de sus facultades. Al día de hoy funcionaba, con mucha dificultad y muy lejos de las competencias reales que el Ministerio tiene en esa materia. En este campo viene un reordenamiento importante del todo sistema funcional, pero una jerarquización específica de toda una área de fiscalización que seguramente va a contar con más recursos, que habrá llamados específicos y calificados, porque obviamente requiere recursos técnicos muy importantes, que están previstos presupuestalmente y que, bueno, de algún modo a partir de esta ley se pondrá a echar a andar. También en este caso tenemos que decir que a nivel parlamentario los senadores de Frente Amplio, reunidos ayer en la bancada, definieron la denuncia penal contra Nicolás Chiesa, director de la granja, por conjunción del interés público con el privado y también violación de algunos artículos del Estatuto del Funcionario Público. Esto como primera medida. Se manejaba también la posibilidad de la interpelación a Uriarte por el tema de la gobernanza de la UAM, de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, pero eso quedó para el mes de octubre, lo de la posibilidad de interpelarlo o no al ministro de Ganadería, para dejar que avancen las negociaciones que están hasta ahora trabadas. Sobre esta denuncia que harán hoy contra Chiesa, Charles Carrera, coordinador de la bancada de senadores, decía lo siguiente. La coordinación de la bancada de senadores del Frente Amplio, y lo que resolvimos es que los 13 senadores del Frente Amplio vamos a presentar una denuncia penal contra los actos indebidos que ha cometido el señor Chiesa. Se configura para nosotros lo que es el delito de conjunción de interés público y privado, y además se violan una serie de normas del Código de Ética de la Función Pública. Lo que apuntamos es en esa máxima que señaló el señor Presidente de la República, que no se puede estar de los dos lados del mostrador. Es decir, aquí nosotros esperábamos que el Presidente de la República lo hubiera destituido mano militar, y decir, inmediatamente. Pero lamentablemente no fue así, le dio la opción al señor Chiesa que optara entre lo público y lo privado. Es decir, el accionar del señor Chiesa violentó normas, porque él es director de una repartición del Estado que otorgan una serie de beneficios para el sector granjero, para las empresas granjeras. Y en este caso él se amparó, se presentó ante la UAM a firmar un contrato y la empresa que él representaba se benefició de algunos incentivos, y eso es ilegal. Él renunció al sector privado, pero ya se había configurado, el delito se configura cuando él firma ese contrato, ya se había configurado. No habría que darle la opción, se lo tendría que haber rescindido, es decir, destituido en forma inmediata. Pero aquí lo que hay que tener claro también es que se viola una serie de normas de una ley que se votó el año pasado, que es el Código de Ética de la Función Pública. Nos llama la atención también que el ministro Uriarte haga alusión a un informe que se basa en una norma que es la ley 17.060 y el decreto 30, que prácticamente fue derogado por esta norma que fue votada por unanimidad en el Senado el año pasado. El ministro de Defensa, Javier García, confirmó que a través de un fideicomiso y también de la venta de algunos terrenos que tiene el propio ministerio, intentarán reforzar, por ejemplo, la Armada Nacional. Ya compraron 2 aviones Hércules para la Fuerza Aérea, pero necesitan renovar los barcos que no están en condiciones de navegar. La idea es comprar patrullas, algunas oceánicas que son de mayor tonelaje, otras un poco menor, y para eso obviamente se tienen que hacer de dinero y lo harían a través de un fideicomiso. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Defensa tras concurrir a la Comisión de Defensa del Senado a hablar sobre este tema. De orden informar a la soberanía del país, y la soberanía del país está en esta casa, están todos los partidos aquí, y en los pasos iniciales que estamos dando, informar al Parlamento en algunas circunstancias, porque estamos hablando de inversiones que van a atravesar el gobierno. En el caso del fideicomiso de la Armada, ¿de qué estamos hablando? ¿Una inversión pensada en cuántos millones de dólares? Mire, nosotros, cuando digo nosotros, digo la Armada Nacional. La Armada Nacional recauda por tasas de tráfico marítimo en el entorno de unos 14 millones de dólares. Parte de eso va a rentas generales, históricamente, en torno de 8 millones. Y 6 millones, esto varía, ¿no?, con el tiempo, pero 6 millones quedan en la Armada. A veces es un poco más, a veces un poco menos. Estos son los números promediales. Tomar esos 6 millones de dólares depende del plazo que uno haga el fideicomiso, es decir, si lo hace a 20 años o a 30 años, depende del capital al que aspira. Pero estamos hablando de capitales que pueden ir entre, números redondos, ¿no?, entre 70 y 130 o 140 millones de dólares. Una cifra importante que no es presupuestal, que la Armada pone recursos que son genuinos, los cobra de tasas de tráfico marítimo y que serían invertidos para renovar, como les estoy diciendo, un material naval que está en situación crítica, absolutamente crítica. También el ministro de Defensa confirmó el envío de más soldados a los Altos de Golán dentro de lo que es el compromiso de Uruguay de seguir apostando a estas misiones de Naciones Unidas como carta de presentación del país a nivel internacional, lo que le permite sentarse en lugares importantes, según ellos, tanto en Londres como en Estados Unidos, que no lo podrían hacer si no tienen estos soldados en estas misiones. Javier García habló del aumento allí de soldados en Medio Oriente. Básicamente tratamos hoy, el primero fue la autorización para extender la presencia uruguaya en Altos del Golán, en la misión de paz, y en eso le diría que todos los partidos políticos, por lo que sé, por lo que se dijo allí, en las próximas horas van a dar esa autorización, así que Uruguay va a aumentar su contingente de 170 efectivos a 210 compatriotas. De 170 a 210, hoy la Cámara de Senadores sesiona, tal vez hoy mismo se dé esa aprobación porque fue aprobado ayer en la Comisión de Defensa del Senado. Nos vamos. Ariana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.